Sí, ahora de ir a visitar un museo, minga, o de ir a una exposición de arte rúnico, minga. No, ahora, hermanas y hermanos del éter, estamos todos guardaditos y me imagino que ella también, mi museóloga de cabecera, Lucila Pessoa, estás ahí. Aquí estoy, Enrique, aquí estoy, guardada, por supuesto. Claro, lógico. Bueno, pero guardada y todo, digamos, en el terreno de tus ocupaciones habituales, ¿qué se hace? Bueno, es todo un tema y tampoco se está hablando mucho de eso. Yo me ocupo más de la parte de la conservación, digamos que mi trabajo está directamente ligado a la materialidad del objeto y en este momento... Estás lejos de los objetos. Hay algunas complicaciones en relación a la implementación de lo que se llaman protocolos de emergencia que todas las instituciones que albergan patrimonio deberían tener en funcionamiento de forma permanente. Sí. Y son aquellos planes que atajan las posibles contingencias, ¿no? Sí, ok. Sí. Entonces uno programa una serie de acciones que se activan con una emergencia, por ejemplo, con esta emergencia sanitaria. En general, siempre se organizan en relación a agua, fuego, algún tipo de desastre de otra característica, más física, pero esto también es un tipo de desastre, ¿no? Claro. Porque lo que ocasiona es falta de chequeo de los espacios de almacenamiento de colecciones. Sí, señora. Y todo esto nos lleva a preguntarnos cuál es el rol de los museos en todo esto, ¿no? Sí, sí. Perdón, Lu, no, porque estaba pensando que hay como una especie de tendencia casi automática. Mirá si me voy a estar preocupando por lo que tienen los museos con el quilombo que tenemos y con la falta de alimentos en la gente, con la falta de techo y qué sé yo. Pero esta creo que es una tendencia, no sé si natural, pero medio mezquina. Que se tiene, además, ¿no? A ver, pasan varias cosas. Sí. En una situación de guerra o en un conflicto bélico, a nosotros cuando nos llegan esas imágenes de un sitio arqueológico, como puede ser Palmira, por ejemplo, bombardeado, o un museo todo roto, con su patrimonio tirado por un conflicto bélico, nos horrorizamos. Sí. Nos acordamos también de aquellas películas en las cuales grupos de historiadores del arte de los aliados salvaban las obras de las manos del nazismo. Sí, sí, es verdad, sí. ¿No? Sí. Se activa una protección del patrimonio cultural que es necesario porque cuando pase la emergencia, el punto es volver a disponer de todos esos objetos o de la máxima cantidad de objetos posibles para que vuelvan a servir de disparadores de historias y de todo lo que nos puede brindar ese objeto cultural, ¿no? Queda claro. Entonces, para mí, particularmente, la prioridad debería estar centrada en la preservación de la materialidad. Sin embargo, lo que está sucediendo en relación a los museos, y me refiero a museos nacionales y también museos provinciales, es que se está obligando, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque corresponde también a una tendencia de comunicación en redes, que no es algo de estos días, sino que es algo que tiene cierta bajada oficial, ¿no? Que digamos, las comunicaciones que hacen en redes son apuntadas al entretenimiento. Sí. Entonces, parece como que todo sigue funcionando, la gente sigue desde el teletrabajo de su casa y de su misma situación de precariedad laboral, en algunos casos, produciendo estos contenidos de entretenimiento en relación a los patrimonios que albergan los museos. Entonces, de repente es, ¿qué historia querés que te contemos hoy? ¿La historia de esta tetera o la historia de esta lámpara? Un tipo de producción también que se da que tiene que ver con un tono tipo jocoso informal que en teoría a acercar a los públicos desde el guiño, desde el chiste. Sí. Y lo que menos está ocurriendo es que los museos estén aprovechando esta oportunidad para linkear sus propios patrimonios en relación a, por ejemplo, historias de otras epidemias que ha vivido nuestro país. Sí, claro. Cómo esas epidemias determinaron la conformación de espacios urbanos. Ajá. Cómo se segregaron a ciertos grupos, como a los afro, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la epidemia de fiebre amarilla. Sí, sí. Cómo se conformó el cementerio de la Chacarita. Hoy en Página 12 salió una nota que está muy buena, que se llama La Quinta del Ñato, que tiene que ver con la inauguración del cementerio de la Chacarita y todo lo que llevó, todo lo que se relacionó con la inauguración de ese cementerio. Sí. Y cómo también los patrimonios de los museos, y esto sería muy interesante que lo empiecen a tratar, pueden en este momento obrar de disparadores y de puente y de nexo entre esas historias que vivió nuestro país en otro momento con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Okay, que sí. Finalmente nos ayuda a comprender mejor nuestro presente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo menos que está sucediendo. Claro, claro. Es lo menos que está sucediendo. Lo que hay es una superproducción de contenidos basura. Sí. Que hace parecer como que todo sigue en funcionamiento. Ajá. Ajá. Y nada está en funcionamiento. El museo está cerrado, en muchos casos los edificios no están en condiciones y las materialidades no están aseguradas. Uh-huh. Entonces tenemos un problema grave. Sí. Acá. Obviamente los museos más grandes y los museos que tienen más organizados sus protocolos, que es algo, una palabra que suena tremendamente aburrida, pero que en la parte de la preservación del patrimonio es fundamental. Necesaria, claro. Necesaria. Obviamente los museos más grandes tienen esto implementado, pero un montón de museos chicos, incluso la colección que yo trabajo en el Fondo Nacional de las Artes, no estamos implementando ningún tipo de protocolo de emergencia. Y eso, obviamente, o sea, yo ayer le escribí a mi jefe y le decía, ¿puede pasar o no puede pasar? Ajá. Capaz que pasa la emergencia y abrimos las reservas y no pasa nada. Sí. Está todo bien y suspiraremos de alivio. Pero ¿no? Puede ser que no. Pero ¿y si pasa? Claro. Para eso sirven los protocolos de emergencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, son dos temas diferentes, pero tiene que ver un poco también con el tema de la prioridad y la preservación de la materialidad, que para mí debería ser fundamental en este momento. No se está hablando de eso en general. En todos los hay mucho conversatorio en internet, charla de su gente profesional que salen a hacer sus charlas de forma virtual. Claro. Y hay gente que está contando procesos de conservación y restauración de cosas que sucedieron en otro momento. Sí. Pero falta conversación en relación de lo que está pasando con los objetos en este momento. Tanto en la preservación de la materialidad de los objetos como en su correcto uso como disparadores de historias que nos ayuden a comprender mejor nuestro presente. Entonces, claro, no estamos aprovechando los objetos en el sentido educativo y no los estamos cuidando. ¿Qué carajo? Claro, eso te iba a decir, no es tan importante quizá en una emergencia como esta el tema de la divulgación como el necesario protocolo para preservar eso, para que una vez que pase esta pandemia tengamos la posibilidad de divulgar sobre eso. Hay como una necesidad frenética de tener presencia en las redes. Esto ya está resultando, a mí me está resultando ya molesto y contraproducente. Sí. Es como todo es juegos y sorteos y entretenimientos y huevadas. Sí, okay. O sea, hay que parar ya, porque me parece que eso, primero, que distrae de lo que para mí en una emergencia es prioritario, que sería la misma prioridad si fuera un conflicto bélico, que es preservar los objetos. Sí. La base fundamental de una institución museo es su colección. Claro. Entonces, claro. Sí, vamos a darle en una emergencia la prioridad a lo que corresponde darle prioridad, que son los objetos. Sí, es interesante tu observación sobre como que todo está pasando a través de una pantalla y se hace de cuenta de que no está pasando nada. Es tremendo, porque la sensación que tiene la gente que no pertenece a la institución es que la institución sigue en movimiento. Claro, Claro, okay. ¿No? Entonces, okay. incluso se empiezan a exteriorizar procesos internos y, no sé, se publican cosas como, hoy la directora de tal cosa hizo un conversatorio con Zoom con todas las áreas del museo para ver no sé qué. ¿Qué me importa? O sea, trabajen internamente, protejan los objetos y vean qué comunican, que valga la pena comunicar. El museo no tiene que entretener en este momento, no es su función. Okay. Y después hay otra situación que me gustaría mencionar, que es muy particular, que es el tema de los grandes museos internacionales, sí. Los museos que se sostienen a través de fundaciones y a través de la venta de entradas y a la venta de productos de tienda y a la venta de sus publicaciones, que durante todos estos años se defendió muchísimo la implementación de la gestión mixta, considerando que las instituciones culturales no podían crecer a costa de los estados y que tenían que ser sustentables. Sí, claro, claro. Autosustentables. Sí. Y la particularidad de esta situación nos lleva a noticias como que el Museo Chileno de Arte Precolombino anunció, por ejemplo, que le alcanza la plata solamente para 3 meses más. El Museo de Arte Moderno de Nueva York despidió a todo su plantel de educadores, que hubo despidos masivos en otros museos internacionales y que no se pueden sostener sin el turismo masivo. Claro, claro. Entonces, a todas esas personas que defendieron durante todo este tiempo de forma muy... muy entusiasta el tema de la gestión mixta y de la privatización prácticamente de los espacios culturales y de los patrimonios, se les viene la noche con esta situación. Claro. Se les viene la noche porque ahora tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros museos provinciales y nuestros museos nacionales muy rudimentarios en muchas cosas, pero la gente sigue cobrando su sueldo. La gente sigue cobrando su sueldo y posiblemente no haya despidos en el área de cultura, porque los museos dependen de los estados y es así como debe ser. Claro. ¿No? Y nos encontramos con esta situación, ¿no? Grandes museos que siempre tuvimos como referentes en relación a su forma de trabajar, ¿no? Y que siempre desde el tercer mundo, desde los mundos desarrollados, manifestamos admiración y escuchamos sus charlas. Bueno, ahora en esta situación, esos museos se empiezan a caer a pedazos. Sí, claro. Porque no hay ningún estado apuntalándolos. Entonces, bueno, dispara un montón de cosas esto y es interesante ver cómo se van desarrollando. Ok. Gracias, Lulu. Bueno, padre, un beso grande. Cuídate mucho, por favor. Cuídate vos, que sos grupo de riesgo. Sale la puta. Bueno. chau. Un beso grande, chau. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, aquí en El Desconcierto.